que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buen día, amigos, amigas en Latinoamérica, el Caribe y el mundo. ¿Cómo les va? Estamos ya en la primera edición de Aler Contacto Sur en este martes 10 de junio del año 2014. Quédese en nuestra sintonía de inmediato. Compartimos con usted los principales temas que son noticia en nuestra patria grande. Los temas de hoy. Los temas de hoy. En Aler Contacto Sur, primera edición. Vamos a Bogotá, Colombia, con Danilo Urrea de Radio Mundo Real. Bienvenido, Danilo. Buenos días a los oyentes de Contacto Sur desde la capital colombiana, Bogotá, con los pormenores del debate presidencial entre Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga previo a las elecciones del 15 de junio. En momentos presentaremos más detalles desde la capital colombiana. Gracias, Danilo. Ya estaremos contigo. Vamos a Paraguay con nuestro compañero José Pepe Ríos de Radio Misión FM. Bienvenido, Pepe. Gracias, Isabelo. Las principales ciudades ribereñas de Paraguay están bajo agua, ya que el río Paraguay y el río Paraná han crecido considerablemente. Ya regresamos. Gracias, Pepe. Vamos a El Salvador con nuestra compañera Angélica Cárcamo de Arpas. Red por el Derecho a la Comunicación pide a Fiscal General de la República realizar auditoría de todas las concesiones de medios de comunicación realizadas por la CIGET en El Salvador. Gracias, Angélica. Nos trasladamos a Argentina con nuestro compañero Pepe Frutos de Farco. Bienvenido, Pepe. Te escuchamos. Hola, compañero. Buen día. Buenos días a toda la audiencia de América Latina. Y aquí en Argentina, el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, se presentó y declaró en la causa judicial en la que está acusado por hechos ocurridos cuando era ministro de Economía en el anterior gobierno de Cristina Fernández. Ya les contamos. Ahora volvemos con ustedes. Gracias, Pepe. Vamos a estar en unos minutos con la ampliación de esa información desde Argentina, un tema al cual damos seguimiento desde el día de ayer. De momento vamos a saludar a nuestro compañero Danilo Urrea de Radio Mundo Real, quien ya tiene detalles sobre lo que fue el último debate presidencial entre los dos candidatos que aspiran a la presidencia de Colombia, Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga. Danilo, bienvenido. Te escuchamos. Buenos días para todas y todos los oyentes de Aler Contacto Sur en esta edición de la mañana. Efectivamente, hoy desde la capital colombiana, presentando lo que fuese en los pormenores del debate presidencial, el último gran debate convocado por el periódico El Tiempo y la emisora La W Radio, entre el candidato presidente Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga del Centro Democrático. Hay que decir sin ninguna duda que uno de los grandes ausentes del debate fue la claridad de los argumentos frente a los temas que se preguntaban en el debate, por ejemplo en lo relacionado con la educación y el modelo económico que cada una de las aspirantes a la presidencia de la República de Colombia tendría en cuenta en sus mandatos. El debate giró, como ya lo habían hecho los anteriores, en torno al tema de la paz, y a lo que uno y a los insultos y a los ataques que uno y otro candidato realizaban a su contrincante en respecto al papel que habían jugado en los gobiernos anteriores. Sin embargo, algunos temas que bien valdría la pena destacar es nuevamente la negativa de Óscar Iván Zuluaga en el debate a aceptar el conflicto armado interno en Colombia como una condición necesaria para alcanzar la paz con la izquierdista guerrilla de las FARC. Y por el contrario, el presidente candidato Juan Manuel Santos, señalando a todo momento que el conflicto armado que se vive en Colombia está a punto de terminar a partir de la gestión que le ha hecho en los 4 años anteriores y que de lo que se desprende un modelo de prosperidad para todos. El candidato Óscar Iván Zuluaga señaló en varias ocasiones que el presidente Santos ha venido engañando al país porque ganó con las ideas de la seguridad democrática del expresidente Uribe, pero finalmente el tema que ha abanderado es el tema de la paz con un grupo terrorista en lo que él considera un arrodillamiento del establecimiento colombiano. Un segundo tema muy importante, el tema del agro en Colombia, y creo que en este tema Óscar Iván Zuluaga y la campaña logró mostrar en el debate que han llegado a acuerdos importantes con un gran sector del campesinado colombiano agrupado, sobre todo en las dignidades agropecuarias y en sectores como el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, el MOIR. Y también se señaló que en este contrincante, en esta batalla que se libra para llegar a las elecciones presidenciales, hay un gobierno mediático de parte del gobierno del presidente Santos y no hay un apoyo del pueblo colombiano. Los repuntes, y sobre el final del debate se dijo principalmente que Santos ha recibido el apoyo de la izquierda, el centro y gran parte de la derecha, y que obviamente la política de Santos ha dado la posibilidad de la protesta frente a las fuertes críticas que el candidato Zuluaga hiciera por el paro nacional agrario que tuviera lugar en el año anterior y en este año, y que de alguna manera con esto se pretendió mostrar que la política de Santos en el tema agrario ha sido un completo fracaso. Desafortunadamente los candidatos no se refirieron a temas concretos como la educación, o los tocaron muy en cifras y muy como estrategia de campaña, y a la salud, pero esto es lo que ha arrojado el debate presidencial el día de ayer. Gran ausente los argumentos a favor de lo que serán los gobiernos, y más bien ha ondillado los ataques entre uno y otro candidato. Es la información que tenemos en esta primera edición de Contacto Sur desde Bogotá, la capital de Colombia. Elecciones, elecciones, elecciones presidenciales en Colombia por Aler. La siguiente información nos ubica en Paraguay, en donde las lluvias le pasan a factura a varias regiones de este país, y estamos ya en contacto con nuestro compañero José Pepe Ríos de Radio Misión FM para ampliar este tema. Pepe, bienvenido, te escuchamos. Gracias, Isabelo, nuevamente. Bueno, más de 30.000 familias son las familias que están afectadas por la creciente del río Paraguay y el río Paraná. Por dar un ejemplo, los oyentes de América Latina, la altura del río frente a nuestra ciudad Ayolas, donde vivimos, es de 1.30 m, pero se calcula que para el jueves llegaría a 7 m. Y esto significa realmente una catástrofe para las personas que viven en las islas del río o a las riberas del mismo. Más abajo, hacia la zona de Ñembucú, otro departamento muy afectado por las lluvias, va a recibir también esta creciente, y esto hace que se desnude la situación de pobreza y abandono que vive el país. Lamentablemente, el Banco Mundial en días anteriores habló de que Paraguay está con el 49% de pobreza y el 29% de pobreza extrema. A esto se suma esa situación de inundaciones que vivimos y que afecta a miles de familias, a miles de personas en todas las zonas ribereñas que habíamos mencionado. Situación muy complicada, que en este momento está declarándose estado de emergencia a los departamentos afectados, y también, como decía ya, que desnuda la situación de pobreza y desigualdad que vivimos en el Paraguay. Esta es la situación crítica que estamos viviendo ahora mismo, amigos del continente. Gracias, Pepe, por ese detalle. Vamos a dar seguimiento a la información que se genera en torno a esta situación de emergencia que se genera en Paraguay a raíz de las lluvias de las últimas horas. Ahora nos trasladamos a El Salvador, porque la Red por el Derecho a la Comunicación pedirá hoy a la Fiscalía General de la República de aquel país centroamericano que inicie una auditoría de frecuencias de radio y televisión. Nuestra compañera Angélica Cárcamo nos presenta los detalles. Buenos días, amigos y amigas que nos sintonizan a nivel de América Latina a través de Contacto Sur. Informarles que este día diferentes organizaciones sociales aglutinadas en la Red por el Derecho a la Comunicación, REDCO, presentarán un documento en donde exigen al Fiscal General de la República que realice una auditoría de medios de comunicación, tanto para radio y televisión. La solicitud de las organizaciones se da luego que en días anteriores el Fiscal General de la República de El Salvador, Luis Martínez, anunciara que realizaría una investigación sobre las últimas 6 concesiones de canales de televisión que causaron la incomodidad de algunos sectores en el país. A continuación, le invito a escuchar parte de las declaraciones de Óscar Campos, él es experto en el área de transparencia de la Iniciativa Social para la Democracia, ISD. También determinar si hay algún acto arbitrario, algún acto irregular en el accionar de algún funcionario público o servidor público dentro de la misma superintendencia que necesite una investigación, pues la Fiscalía determinará si hay causa probable de alguna negociación ilícita o de algún delito de cuello blanco, como se le conoce, por haber favorecido a alguien en alguna concesión o haber obviado algún término o algún requisito para otorgar concesiones. Entonces es un abanico de posibilidades que solo la misma fiscalía podrá determinar al momento de que se investigue. ¿Y no le tocaría hacer esta investigación o esta auditoría en la misma CIGED? Sí, precisamente la CIGED tiene ese derecho y tiene esa facultad legal para poder hacer estas auditorías. Lo que sucede es que en este caso, pues la CIGED no podría ser juez y parte. Ellos no podrían venir y decir, hablar ahorita sobre el mismo trabajo que están realizando ellos mismos como institución. Lo pueden hacer, pero no se vería bien visto que yo soy juez y parte. Pues yo otorgué y ahora yo estoy también hablando y le voy a quitar. Las organizaciones sociales aglutinadas en la Red por el Derecho a la Comunicación piden al Fiscal General de la República que realice la investigación de cada una de las frecuencias de radio y televisión otorgadas por la CIGED desde el momento de la creación de la Ley de Telecomunicaciones realizada en 1997. Hay que mencionar que además de solicitar la auditoría de medios de comunicación de las frecuencias de radio y televisión, piden que si se encuentran irregularidades se tomen las medidas del caso. Esta información la estaremos ampliando en la siguiente emisión de Aler Contacto Sur. Mientras tanto, regreso la señal a los estudios. Actualidad informativa en www.aler.org. Damos seguimiento a un tema que dábamos a conocer el día de ayer. Tiene que ver con la declaración que estaba previsto que diera el vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, quien es acusado de posibles hechos ilícitos ocurridos cuando fue ministro de Economía. Se dio la diligencia judicial y justamente ya tenemos los detalles de lo sucedido con nuestro compañero Pepe Frutos de Farco. Bienvenido, Pepe, te escuchamos. Gracias, compañero. Así es, el vicepresidente Amado Boudou se presentó a la citación judicial en la causa en la que está acusado de haber aprovechado su condición de funcionario público cuando era ministro de Economía para quedarse, a través de una firma fantasma, con la ex empresa Chicone Calcográfica, dedicada a la impresión de billetes. Como cualquier funcionario público, tenía la posibilidad de no concurrir a la cita y presentar un escrito, pero decidió ir en persona. Estuvo más de 9 horas en los tribunales, expuso sobre cada punto del caso, respondió todas las preguntas que le hizo el juez, negó todos los cargos en su contra y reclamó que se investigue de dónde salió el dinero para la compra de la imprenta, porque dijo, sabiendo el origen de esa plata, se comprobaría que él no tuvo nada que ver. El vicepresidente puso en su cuenta de Facebook todo el contenido de su declaración para darla a conocer, ya que el juez no permitió que se pudiera televisar en directo como el vicepresidente había solicitado. En un momento, Boudou le preguntó al juez de qué prueba surgía que él fue quien compró Chicone, pero el juez no le quiso dar precisiones. El vicepresidente aprovechó también para endilgarle al juez Ariel Lijo su sospechosa relación con medios ultraopositores como Clarín y La Nación, que vienen hace 2 años... tratando de corrupto al vicepresidente, publicando notas sobre el caso en las que llamativamente van anticipando todas las medidas que luego el juez toma como si éste se las adelantara previamente. Al salir de declarar, Boudou dijo que todo lo que expresó en la audiencia fue en términos jurídicos y que lo político lo va a profundizar cuando pida ampliar su declaración. Hoy todo lo que sucedió hoy tiene que ver con el análisis técnico-jurídico de la causa. Las cuestiones políticas o vinculadas a la política, yo me las guardé para otra instancia. Voy a ampliar esta declaración porque no quería justamente que se mezclaran, como se estaba viendo en varios medios concentrados, que yo iba a venir a hacer una declaración política para evitar la declaración jurídica. Bueno, yo hoy concluí mi declaración jurídica y le dejé constancia al juez que voy a pedirle poder volver a declarar una ampliación. Vamos a ver cuando lo creamos conveniente, pero va a ser pronto. Como decíamos ayer, gracias a la campaña de estos 2 años que vienen haciendo los medios ultraopositores, el vicepresidente es para gran parte de la población un funcionario corrupto. Para la justicia todavía no lo es. el proceso está en pleno desarrollo y un juez muy sospechado es el que tiene que definir si lo procesa o no al vicepresidente de la Nación y si lo envía o no a juicio oral y público. Es la información desde Farco en Argentina. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Ya nos vamos. Así concluye la primera edición de Aler Contacto Sur. Gracias, amigos y amigas, por su atención. En la operación técnica nos ha acompañado Mar Zarango y en la producción de este informativo, nuestras compañeras y compañeros corresponsales de las emisoras comunitarias y populares en América Latina y el Caribe. Que tenga usted un buen día. Para nosotros, informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.